momento glorioso. Gana Argentina el Mundial 86 de fútbol. Maradona arriba de todos, todo bien. Víctor Hugo relatando por Radio Argentina y cuando termina de saludar a todo el país, dice: quiero saludar verdaderamente a todo el país. Empieza a describir todas las zonas del país y a toda la gente que está en un grito festejando el gran título que logra el equipo de Bilardo en 1986. Campeones del mundo de fútbol, una vez más. Y aquí está ese tramo de radio inolvidable que armó Víctor Hugo con las emociones, los recuerdos, los lugares de todo el país. Para Diego, para Marca Jaco, le pega Jaco para arriba de punta y allá busca de nuevo. para entregar la copa. Argentina, Argentina es el campeón mundial de 1986. Yo sé que nadie me está escuchando, país. Yo sé que todos han salido a festejar. Yo sé que todos son gritos, son abrazos. Que de los living salieron como disparados por las escaleras porque el ascensor demoraba mucho. Y salieron a la calle y aquí el abrazo, aquí el que venga. Ahí está el abrazo fuerte en todas las calles. Y salen corriendo porque vamos para el obelisco que se junta mucha gente, vamos. Y allá salen corriendo en un auto, en lo que se pueda. Algunos van directamente a pie. Una señora que pierde la chancleta. Vení, nena, por favor, vení. Vamos que vamos para el norte, me pierdo, vení para acá. Y la toma del brazo y la levanta, lleva la voz viejo que yo no puedo. Se nos va a perder la chiquilina. Y todos corriendo para el obelisco. Y el grito fuerte que permite el fútbol, que permite el deporte. Es una gloriosa. Y allí están en el círculo central ahora, Minga después de vuelta olímpica todavía, porque no se puede, y el estadio Azteca totalmente mudo frente a esta conquista de los argentinos. Se les quedó en el bucho el triunfo de Alemania, cuando Alemania empató 2-2 y nos pegó el susto de nuestra vida relatando fútbol. Sin embargo, el genio de Maradona alcanzó a mandar la pelota para Burruchaga, y el hombre de Gualeguay, como rumbeando para el litoral, en el equipo argentino. Siempre va uno acompañando, pero nunca se la dan. Siempre el que la lleva es el que patea. Y fue Burruchaga en el tiro cruzado. Y Jorge Sitterfiller, que se da un fuerte abrazo con Maradona en la hora más gloriosa. Vení, Renko. Vení, olvidemos, no de todos. Vení, que somos muy felices como para pensar en pequeños errores de nuestra vida. Y Marcelo Troviani, que se permitió el último lujo, el último tango, con el torso desnudo y los puños apretados. Tata Brown, al que no le faltó nada, a ese Tata Brown que convirtió en...